que pienso de una forma, como puedes de otras. Pero concentrar esos pensamientos en una base lo calculo de una sola forma, la que yo entiendo como mi norma. No podrían calificar mis razonamientos en papel, porque yo soy de Andén. El gueto me acompañó y sigue pasando ese tren. Tocar a reportar mi fe en una estación sin parada, encajar como raíl las ruedas que rayan, como un escritor las paredes pintadas. Escribo lo que intentarán derribar mañana. No me acompaño, sino que me acompaña la guitarra. Marca de mis letras, si no gustas no te metas, o caerás sobre ti toda la rabia, como ley gitana, como se estira mi garra. Soñé en pisar olivos desde que me recorrí los campos de Malaca, y atrás como adelante, seguiré vagando, remodelando sentidos, no pensando en el tiempo en el que vivo, estoy perdido. No volverán esos recuerdos, pero los sigo. ¿Quién me quiere? Sabe lo que quiero. ¿Quién me quiere? Sabe lo que quiero. ¿Quién me quiere? Sabe lo que quiero. Agárrame de brazo, no me pille los dedos. ¿Quién me quiere? Sabe lo que quiero. ¿Quién me quiere? Sabe lo que quiero. ¿Quién me quiere? Sabe lo que quiero. Agárrame de brazo, no me pille los dedos. Que se funda el momento y que a un recto meta esto, y que aquello que aprendí no fuera un sueño, lejos del b-boy que llevo dentro. Que a candela pa' los primos, al que me incita le dejo todo melonero. Raíz en rama, y rapear sin tramas, con claras sin raza. No habrá cárceles ni plazas, serás libre como el alba, y tan sabio como las casas, y tan puto como el dinero, el que se ganan algunos por no legalizar la marihuana. Reivindicación se llama, al ver tu parcela todo limpia te cae una pensión de mierda, y que se mueran hasta las ratas si hace falta. Dios, no manches los campos de llantos, y educa a los progéneres con los cantos de los pájaros, y hazme vocalizar hasta la última relevancia. Ellos hacen que tu mérito sea el mío, sin calcularme la fama. El micro me sujeta, aunque caiga, y arrastre la pena con trancas y a barrancas, y que la espada a mi fuerza la decaiga. Con más la espina me la saqué y aún está clavada, pero soy un muro en cada trozo de mi carne, y el que me jodió está tirado en el suelo. No voy a hacer nada para intentar levantarle. Fui vendido como impostor, creciéndose en su tema. Ahora está rendido a mí y ya no creo en su espera. El que a hierro mata, a hierro muere, y el que falla un hermano igual que una vaina hiere. ¿Quién me quiere? Sabe lo que quiero. ¿Quién me quiere? Sabe lo que quiero. ¿Quién me quiere? Sabe lo que quiero. Agárrame de brazo, no me pille los dedos. ¿Quién me quiere? Sabe lo que quiero. ¿Quién me quiere? Sabe lo que quiero. ¿Quién me quiere? Sabe lo que quiero. Agárrame de brazo, no me pille los dedos. Dos.